nuestro eximio productor, locutor y experto en redes sociales, Daniel Magno. Buenas tardes, Daniel. ¿Cómo están, queridos y queridas? Sí, somos una especie indestructible. Nunca nos podrán detener. ¡Apa! Mirá vos, ¿eh? ¿Cómo está el pibe, eh? Está mirando Game of Thrones, algo de eso parece, ¿no? Sí, sí. Me pareció ver a Negan por acá. ¿Te Ferreiro, cómo le va? Bien, bien, bien, bien. ¿No siente como que le robaron un año con una temporada? Sí. Estaba acá mirando en internet, perdone, porque me llegó una noticia, dejó helado. UTA que quiere levantar el paro de transporte, lo estoy chequeando. Vamos a estar acá minuto a minuto, no creo, pero bueno, estamos ahí mirando. En vez de corderos en la noche, carneros en la noche, diría el Bocha querido. Exactamente, en la noche, en el día, en la tarde. A cualquier hora. Bueno, esto es Desde Afuera, el programa de familiares y amigos de Luciano Arruga, arrancando una nueva emisión, una vez más, desde el estudio Píctor Basterra, aquí en La Retaguardia. Nos están escuchando por la página de La Retaguardia, www.laretaguardia.com.ar, y también por nuestro blog, radiozonalibre.blogspot.com.ar. Se pueden comunicar con nosotros por nuestras redes sociales, Aparición con Vida Luciano Arruga en Facebook y arroba rzonalibre en Twitter. Bueno, tenemos un programa con mucha telefónica hoy. Está planeada, está pautada, pero bueno, vamos a ver si podemos meter todo. Vamos a estar seguramente hablando con la familia de Jonathan Herrera. Esta semana hubo lectura de alegatos en el juicio que se lleva adelante contra los policías que lo asesinaron en Rosario, en el barrio La Tablada. Así que seguramente en el transcurso del programa estaremos hablando con su familia para que nos cuente cómo viene el juicio. Y bueno, la clara necesidad de verdad y justicia que debe estar necesitando esa familia y que debe estar esperando con ansias. Una lectura de veredicto que, si no leí mal, lamentablemente y no por casualidad, la justicia elige el día de mañana para darla, ¿no? Un día donde va a ser complicado moverse, entonces bueno, puede llegar a achicar la convocatoria. Igual la familia está muy bien organizada, ya se están organizando los compañeros para poner autos solidariamente, vehículos para acercarse al juzgado y hacer el acompañamiento correspondiente a la familia. Así que bueno, si les parece y si Nati me da el ok, vamos con un separador y volvemos con la editorial para darle rienda suelta a este Desde Afuera por Radio Zona Libre, el programa de familiares y amigos de Luciano Arruga. Radio Zona Libre. Del oeste al mundo. La primera radio antirrepresiva del oeste. Radio Zona Libre. La radio hecha por familiares y amigos de Luciano. Comunicación alternativa por los derechos humanos. Mañana asistiremos, casi absortos y absortas, al primer paro general de la CGT al gobierno represón de Mauricio Macri. 117 días se demoró la central sindical mayoritaria en tomar la decisión, apretada al extremo por las bases, de realizar una medida extrema a un Estado que desde el primer día despidió laburantes estatales, redujo programas y políticas públicas, ajustó a diestra y siniestra y no tomó una sola decisión gubernamental, económica y política a favor de las clases trabajadoras y realmente populares. Nunca en la historia reciente estuvo todo tan claro. Pero la CGT usaba anteojeras que fueron arrebatadas junto con la caída del atril en marzo pasado. Hay que reconocerle algo, nobleza obliga, al turco Daer. Mientras su hermano y sus secuaces tardaron 40 meses en pararle al menemismo, su triunvirato redujo esa espera a menos de la mitad. Van bien, muchachos. En la próxima lo logran antes del año.

penalizar por una patrulla que me iba a atropellar. Es culpa suya que una familia se destruya, oficial, se apagó otra vida y el que debe proteger se transforma en genocida. La verdad buscaron tapar, tergiversar, hasta inventaron que yo era un criminal. Qué raro, el poder judicial le salva el culo al mulo del Estado que nunca se va a responsabilizar. El caso no quieren aclarar, nadie sabe ni vio nada. ¿Cómo puede pasar? Poder involucrado por tendencia y la impotencia de saber que no hay condena, que no hay sentencia. Me quitaron la oportunidad de vivir, la libertad de seguir, decidir el camino de esta historia. Aunque la escoria esconda la verdad en la lucha, queda mi memoria. ¿Ja? De tu vientre hacia algún jardín. Estoy cansado de morir para nacer. Tengo bronca, no me dejaron hablar. Pero más, no llores más. Hoy soy esa batalla más. Si no me crees, mira a tu alrededor y verás. Por fin llega el día del recital, viajo a otra provincia, otro ambiente, otra ciudad. La vida golpea, pero me da la oportunidad de salir y purgar problemas, disfrutar de un show y ver gente con el único propósito que pasará de 10. Viajo y mi mente relajo, que ya no quiere pensar en la escasez de oportunidad y trabajo. Estamos llegando, gente cantando, en contra de los que nos están maltratando. Una noche de calor y se nota que el uniformado está adoctrinado con rencor. Me amenazan, me quieren callar, hacerme estallar. Me comienzan a golpear y me resisto. Creen ser muy listos por llevar placas, son altas ratas por lo visto. No va, así no va, más no sé qué pensar, a dónde me piensan llevar. Se comportan como animales sin ideales, son un cerebro que obedece a autoridades. Están más zarpados que de costumbre. El problema no está solo en la base, sino en la cumbre del poder. El gobernador hijo de puta recluta dinero con la droga y explotando prostitutas. Me quitaron la oportunidad de vivir, la libertad de seguir, decidir el camino de esta historia. Aunque la escoria esconda la verdad en la lucha, queda mi memoria. De tu vientre hacia algún jardín. Estoy cansado para nacer. Tengo bronca, no me dejaron hablar. Pero más, no llores más. Hoy soy esa batalla más. Si no me crees, mira a tu alrededor y verás que hay muchos más. Madre, tengo algo que contarte, algo que me sucedió y tengo ganas de comentarte. Hoy una persona extraña conocí, me ofreció un trabajo bajo al cual yo no accedí. Deseo continuar estudiando, no quiero robar, además estoy trabajando. Últimamente me anda pasando que veo a muchos amigos y vecinos que han ido eliminando. No quiero ser uno más, hace unos días que me vienen a buscar, a amenazar. Dicen que si la boca llegó a abrir, la iban a pudrir, que mi familia no tendría chance de vivir. Cada vez están peor, de hecho, creen que tienen derecho de amenazarme con un arma en el pecho. No soy criminal, lo único que busco es dar una mano y a mi familia ayudar. Tomo la campera, la mochila, saludo a mi hermano, pensar que ya nunca volvería. Ese día sería el día en que la policía me desaparecería y decidiría sobre mi vida. Otra lucha inmensa que se propaga, derechos humanos. De tu vientre hacia algún jardín. Estoy cansado de morir para nacer. Tengo bronca. Estamos escuchando un tema que se llama De tu vientre. Mariano nos lo mandó por el Facebook de Luciano. Es un tema que está cantado en primera persona y que cuenta lo que sucedió con Ismael Sosa, Luciano Arruga,

bueno, empezamos a pegarlos, repartimos volantes también en el semáforo, tuvimos mucho apoyo de la gente ahí mismo en la plaza y de la gente que pasaba en los colectivos, nos subíamos a los colectivos también, pudimos hablar varias cosas. Así que nada, concluyendo un poco la actividad, tipo más o menos 11 de la mañana, mis compañeros y compañeras se retiran y yo estaba esperando a ver si venía algún otro a ayudarme en ese momento para estar ahí a las 12 del mediodía y poder seguir panfleteando a algunos padres que iban a buscar a algunos niños en la escuela, ¿no? Porque hay algunas maestras que, bueno, por distintos motivos decidieron volver. Y bueno, pero el tema es igual seguir hablando con ellos, explicarles por qué muchos continuamos. No juzgar, obviamente, los que están volviendo, porque es entendible. Bueno, entonces me quedo yo a las 11 de la mañana ahí esperando, guardando un poco mis cosas, y en un momento se acerca un señor con un perro ovejero alemán y me empieza a cuestionar de qué era lo que yo estaba haciendo. Y le digo, bueno, señor, dejó la bicicleta, si quiere sentarse acá en el banco de la plaza, yo le comento, yo soy docente de esta escuela. Bueno, quería continuar yo, pero el señor no me dejaba, me empezó a agredir verbalmente, a decirme que yo era la que estaba arruinando el país, la educación, y que por culpa mía y de todos los que estábamos haciendo paro, los chicos no aprenden nada, y que es nuestra responsabilidad. Y después empezó a mirarme de arriba abajo, a decirme si yo enseñaba de ese modo. Yo estaba vestida con una calza, un vestido, una remera superpuesta, yo le decía que sí, que claramente que yo enseño así, que yo soy profesora y no uso guardapolvos, que vengo de esta forma, y que me dijo que era una forma inapropiada de vestir, que yo estaba más para salir a bailar o para una feria hippie, a lo que le dije, bueno, ese no es el punto de discusión, le digo, cómo yo estoy vestida. Le seguimos hablando, no sé si era un intercambio, sino que él me acusaba, yo intentaba tener una conversación, pero el señor seguía diciéndome que me preguntaba si los chicos salían de sexto grado leyendo de corrido, lo cual yo le decía que sí, que claramente salían leyendo de corrido, excepto casos que obviamente se van tratando a medida de que el gabinete va viendo si hay dificultades, que tiene que ver con un contexto socioeconómico, quizás de salud también, pero que sí, nuestros chicos salen leyendo de corrido de sexto grado. Después comparó nuestra educación, que debería de ser como la de Japón o Finlandia, y que allá hay disciplina y que nosotros tenemos que aplicar la disciplina en las escuelas, pero ¿cómo la vamos a aplicar si nosotros nos manejamos de ese modo, que somos unos vagos? Después me cuestionó, me dijo de que nosotros estamos haciendo paro ahora porque está el presidente Macri. Yo le dije que no, le comenté que hace 4 años atrás también tuvimos un mes de paro, estando Scioli, cuestión de que el señor no sabía nada. Pero lo más incómodo de eso era que el señor tenía todo el tiempo el celular en la mano. Entonces yo cada charla, cada 5 minutos le decía, señor, por favor, si está hablando por teléfono, no hable conmigo y hablemos bien, porque usted con el teléfono en mano, no, yo no estoy hablando con nadie. A los 5 minutos que transcurría, le vuelvo a decir, pero señor, sigue con el teléfono en la mano, usted me está grabando, le digo, ¿usted qué está haciendo en el teléfono? Porque la verdad que me preocupaba. Y al finalizar un poco, que ahí justo sale una maestra integradora de la escuela, Gabriela, le digo, por favor, quédate conmigo, ayúdame, porque yo estaba sola en esa situación. Gabriela empieza a ayudarme, el tipo le vuelve a decir lo mismo, y yo le digo, señor, pero usted continúa con el celular en la mano, ¿qué está haciendo? Y me dijo que él era periodista, y que estaba en comunicación con una locutora de una radio, no sé cuál, porque yo ya estaba un poco nerviosa y la verdad que no recuerdo, no sé si con Moreno o qué, y bueno, en ese momento me quería pasar el teléfono. Le dije, no, si usted quiere tener una entrevista conmigo, usted me debería avisar. De hecho, quiere pasar a la escuela, yo le voy a mostrar los problemas que hay en la escuela de infraestructura, justamente porque en la escuela 26 está el pasillo de primer ciclo con los techos rotos, que se cayeron en el verano y aún no los arreglan. Entonces yo le quería decir que la cuestión por la que estamos peleando no es solamente económica. El señor todo el tiempo se negaba y me quería pasar el teléfono y yo le negaba, le decía que no es de ese modo que se hacen las cosas. Y bueno, todo concluyó, el señor yéndose diciendo que era un placer, y yo le dije que no, que para mí no había sido un placer, y terminó yéndose diciendo que el placer fue no haber venido a esta escuela a estudiar. Y bueno, así las cosas que me acuerdo, porque la verdad que fue como, duró como 20 minutos y dijo tantas pavadas y bueno, fue como bastante intenso el asunto. Bueno, claramente, nada, enmarcado, ¿no? La postura, sí. Bueno, sumamente agresiva, sí, sí. ¿No? Y sí, enmarcada sí, en lo que desde este gobierno se está proponiendo, que es la directamente la privatización de la educación, ¿no? Y que viene en consonancia con lo que muchos años antes se viene dando, ¿no? De lo que es la precarización de la educación, ¿no? No sí, solamente de las condiciones cual, laborales... Sí. Intenté también explicarle sobre el tema de las subsidios a las escuelas privadas, bueno, tal como cual. Se puede hablar con otras personas, pero bueno, con él no. Y sí, obviamente, a mí lo que me da miedo es que esta persona, así como muchas otras, como el primero de abril, están saliendo a la luz personajes que sin ningún pudor salen a decir barbaridades y obviamente que los medios de comunicación también ayudan a poner al docente, a ponernos a nosotros ahí en la mirada juzgadora y la verdad que es terrible. Ojalá que la gente pueda ser un poco más crítica y eso es lo que estamos tratando de hacer, en pararnos en la ruta, no cortar y repartir volantes y decir, hola, mire, yo soy trabajadora de la escuela tanto, yo quiero que usted se acerque a hablar conmigo y que no escuche los medios de comunicación y que venga y me pregunte a mí lo que está pasando. Y la verdad que mucha gente lo hace, mucha gente nos entiende y nos apoya, pero después hay un sector que se guía por los medios y es terrible porque... La verdad es que, no sé, a mí me angustia demasiado y el gobierno está jugando con eso. Nosotros vamos la quinta semana de paro y la verdad que todavía no tenemos una respuesta. Tuvimos sí varias propuestas que eran, que todas fueron similares y está el tema del presentismo, que se está jugando el estatuto docente y bueno, así... seguimos en la dulce espera. Tal cual, es una batalla muy grande. Nati, te saludamos. Sí, muchas gracias. Por favor, quedamos a disposición tuya, dale, compañera. Muchas gracias para lo que necesites, por el espacio. Familiares y amigos de Luciano, te damos acá el micrófono, tenés el micrófono abierto. Te mandamos un abrazo y bueno, nos estamos viendo. Un abrazo para todos, gracias. Nos estamos viendo estos días. Abrazo dale, también. Adiós. Chao, chao. Bueno, Natalia Espesini, entonces docente de La Matanza, hablando sobre este episodio grotesco, ¿no? Que se dio ayer. En una de las actividades que se vienen realizando desde los UTEBA combativos, digamos, ¿no? Desde las bases. Vamos a un temita musical y seguimos con Desde Afuera. Los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos. Y a partir de este momento es prohibido llorarlos. Que se callen los redobles en todos los campanarios. Vamos, cumpa, carajo, que para amanecer no hacen falta gallinas sino cantar de gallos. Ellos no serán bandera para abrazarnos con ella, y el que no la pueda alzar, que abandone la pelea. No es tiempo de recular, ni de vivir de leyendas. Canta, canta, compañero, que tu voz sea disparo, que con las manos del pueblo no habrá canto desarmado. Canta, canta, compañero, canta, canta, compañero, canta, canta, compañero, que no calle tu canción. Si te falta bastimento, tienes ese corazón que tiene latir de bombo, color de vino ancestral.

en realidad de Avellaneda, pero bueno, sabemos que es una zona muy popular y donde seguramente la policía de provincial y la policía de Avellaneda tiene vía libre para hacer lo que quiera, como siempre. Y sí, fueron allanamientos en muchas casas, denunciaron el armado de algunas causas los vecinos, y por otro lado el robo. Esto, bueno, que es común, ya lo sabemos, todos estos allanamientos en los barrios, digamos, generalmente nunca encuentran a la persona que están buscando, se roban todo lo que pueden, todo lo que allí encuentran, después esto se lo reparte entre los policías, ya esto es una práctica común de todas las policías que intervienen en cualquier tipo de allanamiento. Así encontrasen algo de lo que estaban buscando por la causa la cual realizan el allanamiento, el resto de las cosas que nada tiene que ver con la causa se la roban, sin ningún prurito y sin que se le caigan los anillos, porque ese es su trabajo, esa es su forma de ascender económicamente, de progresar en este funcionalismo que tiene el capitalismo para con los sueldos de estos personajes. Y antes de ir al corte, algo que por lo menos nos tiene que dejar reflexionando como comunicadores. Hoy a la mañana el Gato Silvestre y le hizo una nota en la radio a la niña aún con las esposas puestas. A ver, pensemos un poquito en qué situación está la chica, está con las esposas, la pasó muy mal. Yo sé que el Gato Silvestre está en una cruzada antimacrista como si fuera el Che Guevara. Bueno, no lo es. Paremos un poco porque también le está vulnerando derecho haciendo eso, exponiéndola en una situación muy compleja. Es vergonzoso. Así deberían haberse movido antes que sacar al aire, preocuparse por ver cómo podían resolver esa situación, cómo asistían a esa chica, cómo alguien le quitara a esas esposas, y en todo caso después buscar a algún adulto que responda por ella. Exactamente. Para hablar en vez de hacer nada, ese circo, porque no es más que un circo en eso, por más representación política que él sienta o idealismo que tenga de algún partidismo político, poco constructivo que es, y no hace más que revictimizar a la víctima y exponerla de una manera sanguinaria ante los medios. Ya volvemos con la parte final del programa, con el cierre y con la última nota. Zona Libre, la radio hecha por familiares y amigos de Luciano. Comunicación alternativa por los derechos humanos.